una ola yo te encontré. Ave lejana, de amor a flor de piel. Marie la mer. Ya muchachos, aquí están los invitados al día de hoy, los amigos de la Tía Rica. ¿Qué es la Tía Rica? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo que tiene? ¿Por qué Puente Alto? ¿De qué manera puede ser un aporte a la comunidad? ¿Es un organismo privado? ¿Es un organismo público? ¿Cuáles son sus objetivos? Conversemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, mi nombre es Luis Acevedo, soy el director general de la DICREP. ¿Ya? Dirección General de Crédito Prendario, dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Pero como nos conocen nuestros usuarios y usuarias, la Tía Rica. Por lo que escucho, es un ente del Estado. Nosotros somos un servicio público centralizado, que depende del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y lo que nosotros hacemos fundamentalmente es otorgar créditos. Créditos a los que no tienen crédito, a los que no tienen acceso al crédito. ¿Ya? A la gente que cuando va al banco le dicen que no porque no tiene liquidaciones de sueldo, porque está cesante. A la gente que le dicen que no porque tiene DICOM. Y antecedentes comerciales que no le permiten generar un crédito, nosotros en la Tía Rica, en la DICREP, les damos un crédito. ¿Y cómo es el mecanismo de acceso? Lo que le pedimos a las personas es que sea mayor de 18 años, tenga su cédula de identidad al día y tenga un objeto para empeñar. Nuestro crédito se basa en una prenda. La gente trae una joya, una alhaja, y nosotros evaluamos su valor y respecto a ese valor le damos un crédito. Así funciona. Así funciona. Esta es una de las actividades crediticias más antiguas de Occidente. ¿Eh? Y ha permanecido a través de los años en distintos modelos, en distintos formatos a nivel mundial. Y en Chile se expresa como la Dirección General de Crédito Prendario de la Tía Rica. Nosotros tenemos 94 años de antigüedad. Estamos próximos a cumplir un siglo. Y somos una alternativa, como te señalaba Juan Carlos, una alternativa real, una alternativa oportuna. Y como órgano de gobierno, una alternativa transparente. Transparente, porque está constantemente visada, ¿cierto? Así es. Nosotros no somos un banco. Ya, eso somos, somos servicio público, sin fin de lucro. ¿Cómo se expresa eso? Nosotros, por ejemplo, prestamos este dinero, nos autofinanciamos. Y nuestro horizonte siempre es el usuario. Nuestros montos también son limitados a un monto de 200 mil pesos, en el caso de las joyas y alhaja. Y hasta 70 mil pesos en relación a otros objetos. Somos una oportunidad para la gente que no tiene acceso a la banca. Esa es la DICREP, la Tía Rica. Ahora, hay un valor, qué sé yo, como interés. Claro, nosotros cobramos un interés. Un interés que es muy conveniente y yo diría los más ventajosos del mercado. Nosotros cobramos una tasa de interés del 2,5%, más un derecho de emisión y seguro. Pero no cobramos seguro de cesantía, seguro de desgravamen, que al final va encareciendo el valor final de la cuota. Por ejemplo, si nosotros una persona viene a nuestra unidad de crédito prendaria y nos trae una joya y nosotros se la evaluamos y le prestamos por ella 100 mil pesos, nosotros al cabo 6 meses, eso dura el crédito, 6 meses, y se paga en una sola cuota al final de los 6 meses. Si a esta persona le prestamos 100 mil pesos, ella nos tiene que pagar 119 mil 500 pesos. Sumando toda nuestra tasa, nuestro seguro, etcétera, los derechos que cobramos. Si uno compara eso mismo con otras alternativas financieras, te va a dar cuenta que nosotros somos más baratos a la larga. Por eso nosotros hemos mantenido un segmento de usuario muy importante a nivel nacional que permanentemente nos va a nuestras unidades a requerir crédito. El problema nuestro es la difusión. La gente no necesariamente sabe que la Tía Rica existe. Y los que saben que existe no necesariamente saben que es estatal. Es por eso que nosotros, a contar del 8 de septiembre, inauguramos una unidad de crédito prendaria, una sucursal de la Tía Rica acá en Puente Alto, en la mismísima plaza, en la Galería Oasis. A la salida del metro Puente Alto, en la Galería Oasis, usted se va a encontrar, a contar del lunes 8 de septiembre, a funcionarios del servicio atendiendo nuestro crédito social que, como te decía Juan Carlos, cumple ya casi 100 años. Ahora, la Tía Rica llega a Puente Alto a brindar un servicio para esta enorme comuna que muchas veces lo requiere. Ahora te voy a preguntar cómo es el modelo de gestión. Hay una persona que nos escuchó, hay una persona que va a ir a la Tía Rica. ¿Cómo lo hace? Mira. El proceso. El proceso, mira, llega un ciudadano, un usuario, que tiene una necesidad, lleva algo para empeñar, que, en este caso joyas y alhajas en la unidad de crédito prendario Puente Alto. Va a llegar allá y se va a encontrar con un módulo de atención. Se va a encontrar con un tótem, va a sacar un número y lo van a llamar. Nuestro sector de tasadores. Los tasadores van a determinar que la joya tiene determinado valor comercial y sobre ese valor le va a decir que le va a generar un crédito de tanto dinero. Le va a emitir una póliza y la persona va a pasar a la caja a retirar el dinero y se lo va a llevar. Este trámite no debiera durar más de media hora. Si tú comparas los créditos en otra alternativa financiera, esto demora a veces más de 24 horas. Sí. Nosotros, en un trámite de media hora, la persona llega o la prende, se lleva el dinero en la mano. Al cabo de 6 meses, la persona tiene que pagar en una sola cuota y paga y rescata su prenda. Pero también existe la alternativa de renovar el crédito hasta por una vez, pagando el interés. Y nosotros le renovamos el crédito por 6 meses más. Es decir, ya, yo voy a la tía rica, ¿sí? Ya, por ejemplo, tengo una alhaja, estamos en un problema económico, y vale 200.000 pesos. Claro. Tengo que pagarte la cuota total de 200.000 pesos al final de 6 meses, por así lo que es. Acabo de entender. Así es. Más el porcentaje que tú me dijiste de interés. Claro. Serán como 240. 238.000, 239.000 pesos, claro. Ya, perfecto. Entonces aquí la pregunta a un amigo que hace, ¿cuánto tiempo tienen guardadas las cosas? Nosotros las tenemos guardadas hasta que la persona rescate. La persona viene a pagar el crédito y nosotros le devolvemos, claro, le devolvemos la joya. Joyas como, por ejemplo, anillos, gargantillas, argollas de matrimonio, anillos de brillante, platino, oro, etcétera. Por acá me pregunta otro, dice, si cobra interés, entonces no son sin fines de lucro, me dice por acá un auditor. Lo que nosotros hacemos es... manejar todo claro en realidad, todas las preguntas. No, por supuesto. Nosotros tenemos un doble rol. Somos servicio público del Estado y nos autofinanciamos. Somos servicio público que depende también de cómo se administre. Y por tanto nosotros tenemos el doble rol de cumplir un rol social como una entidad sin fin de lucro. Y por otra parte, tengo que cautelar el patrimonio fiscal. ¿Qué significa esto? Somos tan sin fin de lucro, para explicarle al auditor o auditora, que nosotros vamos generando este interés que es muy mínimo y al final del periodo nosotros se lo devolvemos a Hacienda. Cuando nosotros, la persona no paga porque no ha podido, en nuestro caso es el 3,9%, el enorme porcentaje de nuestros usuarios, casi el 97% de nuestros usuarios paga el crédito. Cuando desafortunadamente una persona no puede pagar y renueva y de nuevo no puede pagar, incluso y se va a remate, ojo que el día del remate también puede rescatar su prenda, puede rescatarla hasta el último momento. Y nosotros rematamos, el remanente cuando queda del producto del remate se lo devolvemos al usuario. No nos quedamos con ese dinero. Ya, correcto. Entonces, la invitación es para la comunidad a conocer la tía rica. Vengan a conocernos, somos un servicio público que tiene casi 100 años, pero sé que se ha ido actualizando con el tiempo. Nosotros estamos en Twitter, @latiarica. Estamos. Oye, ¿y por qué la tía rica? Si tiene otro nombre. Alguien le puso tía rica. ¿Te sabes la historia, no? Sí, me sé la historia. ¿Cuál es? Me sé la historia. Mira, fíjate que... Mira, a principios del siglo XX existían casas de empeño privadas. Fue tal el nivel de usura que el gobierno de Chile, a partir de una moción parlamentaria, decidió crear un servicio público, una casa de empeño estatal, y le denominó la Dirección General la Dirección de Crédito Popular. Posteriormente prohibió el empeño privado. El empeño privado está prohibido en Chile. Entonces nos convertimos en una alternativa de crédito y resulta que la gente, cuando iba a empeñar, era signo de que estaba pasando un apuro económico. La gente que empeñaba no tenía dinero. Entonces le daba vergüenza decir que había ido a la DICREP. Entonces, cuando le preguntaba a una persona, ¿de dónde sacaste este dinero? La persona que no tenía dinero, estaba pasando un apuro, empezó a decir que se lo había prestado a un familiar, que tenía un tío, tenía un familiar con dinero, un tío, etcétera, rico, una tía rica. Y esa clave ha permanecido por décadas. Entonces, nos empezaron a denominar, fui a la tía rica. que es una manera de presentar, y creo que un poco por vergüenza a los usuarios. Pero esta tía rica, que va a cumplir 100 años, como te contaba Juan Carlos, se ha ido renovando, se ha ido también aumentando la cobertura. Hace mucho tiempo que no salíamos de la comuna de Santiago. Nosotros estamos en San Pablo, 1033, Matucana, en San Diego con Victoria, siempre en la comuna de Santiago Centro. Y esta, hace mucho tiempo que no salíamos, y hoy día estamos, la primera comuna que salimos es Puente Alto. Y nos hemos ido aumentando nuestra cobertura y también modernizando. Mira, estamos, la gente que nos quiera conocer, que vaya a la plaza de Puente Alto, a este sector oasis de la plaza, donde está al lado del Banco Estado, donde hay una notaría, una galería nueva, la Galería Oasis, ahí está la Tía Rica. Pero si tiene internet, que vaya, nos visite en Twitter, en arroba Tía Rica, que vean nuestro Facebook, que vean nuestra página también, www.decrep.cl, donde salen nuestras ofertas de crédito, nuestras fechas de remate, información de interés. Y que incluso si nos marcan en Google y colocan Tía Rica, les va a dirigir a nuestro sitio. Y ahí van a conocer toda nuestra oferta. Yo puse otra Tía Rica en Facebook, salió una Tía Rica realmente. Es que quizá puso Tía Guapa, Juan Carlos. Mira, ¿cómo está ella? ¿Ya cuál es la página? Decrep. www.decrep.cl. Ah, ya, perfecto. Ahí la vamos a buscar. Haga la invitación. ¿Tú vas a estar acá o hay otra persona representando a...? Acá va a estar nuestro administrador, Marcos Mosquera. A contar del 8 de septiembre los va a recibir con una sonrisa y un abrazo a todos los usuarios que nos vayan a ver. Si las personas tienen dudas, que vayan a preguntar, que no tengan ningún temor en torno a eso. Pregunte todo. Pregunten, visiten nuestro sitio electrónico. Tenemos un call center también, al cual pueden hacer consultas. Si tú te metes en la página de Decrep.cl, va a salir toda esta información respecto a nuestro call center. Las llamadas son gratuitas. Qué importante lo que tú estás aportando el día de hoy. Oye, ¿cómo ha sido tu experiencia al trabajar acá? ¿Qué has aprendido? Porque obviamente me has hablado de la estructura, el proceso, y ahora, como para finalizar esta conversación, desde el punto de vista humano, ¿qué has aprendido? ¿Qué has desarrollado? ¿Qué competencias nuevas has mejorado en tu desarrollo profesional? Mira, yo llevo 4 meses recién en el cargo. De hecho, estoy en calidad de transitorio y provisional. Y desde el punto de vista humano, si tú me preguntas, yo hace varios años que soy funcionario público, que vengo de la administración pública. Estaba en otro servicio, primo hermano, también que está en el Ministerio del Trabajo, que es el Instituto de Previsión Social. Y lo que te puedo contar es que me he encontrado con una enorme cantidad de funcionarios y funcionarias comprometidas con esta labor. Esta cosa que nosotros nos autofinanciamos, que no es frecuente en la administración pública, genera un perfil de funcionario que es distinto, muy comprometido. Mucha dignidad, muchos procesos nuevos, mucha conciencia del rol social que cumplimos. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. He visto estos procesos internos, nuestro rol social, con mucha humildad. Y este compromiso interno de los funcionarios no ha hecho sino otra cosa que comprometerme a mí. Este compromiso al 100% que yo veo en muchos de ellos, lo que hace es que yo también me comprometa al 100%. Y la verdad que estoy muy honrado de dirigir esta institución. Muchas gracias por habernos visitado el día de hoy, que no sea ni la primera ni la última, porque esto merece harta difusión y trabajo para que la gente los conozca. Hasta que tú llegaste, yo no tenía idea de la Tía Rica era un organismo dependiente del Estado de Chile. Así es. Yo pensaba que era una institución, un organismo privado, ¿no? Mira, nosotros el día sábado, este sábado, vamos a estar en la Plaza Puente Alto, yo voy a estar personalmente, vamos a estar entregando folletería, vamos a estar contándole a la gente qué se trata. Va a haber un tasador que va a tasar las joyas gratis en la plaza. Y la persona puede ir sin ningún costo, sin ningún compromiso, puede llevar una prenda, una alhaja. Nosotros, nuestro tasador, le va a decir cuánto vale, cuánto le daríamos de crédito. Puede ir a preguntar. Vamos a estar acá en la Plaza Puente Alto con hartos funcionarios y funcionarias. No solamente joyas, ¿no? Joyas, otro tipo de... En la unidad de crédito Puente Alto, joyas y alhajas. En nuestras otras unidades también otros objetos como notebook, instrumentos musicales. En otras unidades, para dejarlo claro, ¿eh? Para dejarlo bien claro, sí. Te agradezco la gentileza, muy amable, gracias por visitarnos. Gracias, Juan Carlos. Una ciudad quiero tener.